Y voy a presentar a quien, bueno, a alguien que yo conozco hace mucho y no la veía hacía mucho también, ¿eh? Y es una actriz, es docente también de teatro y es la señora Marta Parra. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Marta? Mirá vos, ¿dónde nos encontramos? Venir a encontrarnos después de tantos años con la hija del angelito también, sí, que me dice la hija del angelito. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, gracias por venirte hasta acá. Marta nos trae una propuesta hermosa, he estado escuchando un poquito ahora, porque el próximo 14 de diciembre, ahora el sábado próximo, a las 20 horas hay una obra de teatro que se llama Taller de Costura. Esto está bajo la dirección de Violeta Escoto y actúa Cecilia García y Marta Parra, que la tenemos aquí. Contanos un poquito sobre esta historia de alta costura, debe ser, ¿eh? Me imagino. Precisamente no es eso. Precisamente no. No, la verdad que la obra, la excusa es un taller de costura, ¿no? Que son costureras las mujeres, pero es como para tratar temas de mujeres. Es una obra bien escrita por una mujer, una señora de Buenos Aires, la escribió, Ana Hamm. Después Violeta Escoto la dirige y actuamos dos actrices. Con temas de mujeres. Se trata, como te digo, la excusa, el tema del taller de costura. Podría haber sido cocinera, costurera, lo que sea, porque trata el temas así como que están, que nos atraviesan a todos, que son, por ejemplo, la enfermedad de los padres viejos, que te llegan, bueno, nosotros estamos en la edad en la que nuestros padres ya están muchos partiendo, con enfermedades, bueno, eso que nos atraviesa a todos los seres humanos. Exactamente. Y también el tema de los mandatos con el tema de las mujeres, sobre todo las mujeres de nuestra generación, porque por ahí, aunque hay chicas que nos han dicho que por ahí parece que las cosas tampoco han cambiado tanto, yo para mí han cambiado mucho de cuando nosotras éramos jóvenes, el hecho de los mandatos del casamiento, que si te casaste virgen, que si no te casaste virgen, bueno, todas esas historias. Entonces la obra gusta mucho porque te atraviesa. Ninguna persona se puede sentir ajena a eso. ¿Me entendés? Entonces, vamos y la gente le encanta y está también con este toque un toque de humor también. O sea, que no todo sea tan denso, porque son temas densos los que se tratan. Fuertes. Me imagino. Entonces, fue una muy buena visión de la autora y de la directora al hacer la apuesta de rescatarle también estas cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, porque en lo cotidiano hay momentos de mucho drama, pero también tenemos momentos de risa, de la vida es así. Exactamente. Representa mucho eso. La verdad es que ha encantado la obra. ¿Ya la han presentado? La obra la estrenamos el 1 de diciembre, pero no me acuerdo si fue, mira, del año pasado, en el barrio Unimed, en la casa de Nancy Zelayes, que fue nuestra primera anfitriona. No, 2 años ya llevamos, sí, bien. 2 años. Y bueno, y de las mismas funciones nos van surgiendo más anfitriones. Claro. Porque, ay, bueno, yo la quiero llevar a mi casa, Ahí quiero hacer un punto. En la casa, no es en un teatro. No. Es en una casa esta obra. En este caso va a ser aquí en Bermejo. Eso. En la calle 20 de junio, que tengo la dirección. Sí, aquí. Ahí la tenés. 20 de junio, 2915 de El Bermejo. En esa casa se va a llevar a cabo esta obra de teatro. ¿Y por qué en las casas? Te cuento por qué en un teatro. Casa. Porque todos sabemos las políticas de este gobierno que tenemos actual, ya ahora es a nivel nacional y también provincial, donde la cultura, viste, es como que... Sí. Todos lo sabemos, vos también sos artista, así que lo sabes. Sí. Siempre vapuleado, viste, entonces tenés que ir a actuar a una sala, las salas te cobran, tenés que pagar un porcentaje de lo que entra... la situación económica está difícil, entonces la gente no tiene como para pagar una entrada. Y nosotros hacemos teatro popular. Ahí está. Eso es nosotros lo que nos interesa. No es que vaya el intelectual. Sí, puede ir también que vaya. Pero y algunos han ido y también les ha encantado la obra. Compañeros actores, la otra vez hicimos una función en la calle Italia de la sexta sección, como era un lugar, ahí también la divina Agustina nos recibió la anfitriona, se llenó el patio. ¡Qué bueno! Porque era una dirección más central, ¿viste? Entonces la gente tenía mejoras. Muchos compañeros actores nos fueron a ver ahí, a todo el mundo le ha encantado. Pero volviendo al tema esto del espíritu. Entonces, cuando nos juntamos para hacer la obra con la Viola y la otra actriz, dijimos, a ver, pero salir de los lugares convencionales, porque no podemos estar dependiendo de que, a ver, una sala, y si podemos pagarla, claro, si no podemos, claro. Y si vamos a tener público, porque la otra es persignarte los que sí, son creyentes, todo arranca, de que la gente vaya. Arranca desde la autogestión, entonces a partir de ahí hay que... Esto la verdad que nos ha dado un resultado tan lindo, qué bueno, Leandro, porque qué bueno. Una sorpresa, hemos ido a lugares, muchos niños, la gente que se hace, y después cuando termina la obra, cómo vienen, gracias, gracias, por... hemos ido a la cárcel de mujeres. Mira vos, qué bien. Fuimos a la cárcel de allá, de que obvio, ahí no hay gorra ni nada, o sea, es claro, como... Sí, sí, sí. Es como también devolver un poco lo que nos claro, da la gente. Claro. Fuimos al barrio Yapeyú también, que cumple años, un jardín maternal allá, bien, que la gente hace un trabajo también muy popular, que también la debes conocer, bueno, la gestora de todo eso fue la Marina Tejón. Oh, claro. La Marina claro, Tejón. Claro. Ahora ya está jubilada la Marina porque somos contemporáneas, claro, pero nos lleva también la gente. No, es una cosa que uno dice, tenemos que agradecer esto. Y la gente hay que llevarle. ¿Qué diferencia, ¿no? Del claustro de un teatro, ¿no? Porque la mayoría de los artistas dicen, no, el Teatro Mayor de Mendoza, hay que llegar ahí, hay que llegar. Y en realidad, el que llega, puede llegar, no es el mismo del barrio, ¿ah? No es la vecina. Y no va a ir la vecina. Exactamente. No va a ir la vecina. Exactamente. Los vecinos nuestros, por lo menos. Claro, claro. Uno, sí, uno vive en lugares más populares. Sí. Inclusive, bueno, yo quiero también en algún momento llevarla a mi barrio, no se ha dado la oportunidad, pero es una experiencia muy, muy linda. Y lo otro es que decir, bueno, entrada libre, que pueda ir todo el mundo. Porque hay gente que por ahí dice, pucha, pero por más barato que cobres, pero hay gente que no lo tiene. Y sí, si van dos sí, o tres sí, personas, ya no, se hace un montón. Dineral. Entonces, que vaya la gente de acá de la zona, que vayan, que nadie les va a estar controlando. Nosotros vamos a pasar la gorra porque lo hacemos. No, la visera o la... El sombrero. Me reta la Violeta, me dice, Marta, no se dice. Ya la gorra no se... O el sobre, puede claro, ser el sobre. Claro, también. Lo hacemos porque ¿viste? Todo no, pero no es obligación. Claro, la gente no claro, tiene que claro, estar diciendo, ay, nadie va a estar controlando, ay, este no puso. Listo, el que pone. También a consideración de cómo le impactó la obra, porque a lo mejor claro, muchas veces uno paga una entrada y después va a decir, ¿para qué mío? Claro, le pagué es verdad, esto. Es verdad. Decime si no. Sí. Y por ahí vienen unos de Buenos Aires, no voy a nombrar, pero nos ha pasado decir, ay, viene de Buenos Aires, porque se creen que porque viene, y después sí, va y decir, esto es una cagada. Sí. Y que la entrada es mucho más y onerosa. Y es mucho más cara. Claro. Entonces nosotros le damos esa opción a la gente de última. Bueno. Dice, bueno, voy, y si me gustó, bueno, colaboro. Tengo 1,000, serán 1,000. Tengo 5,000, que es más o menos lo sugerido por el tema que las entradas valen eso acá claro, en Mendoza. Pero no es para privativo para que la gente vaya a vernos. A nosotros queremos que la obra se vea. Claro. Bien, está pasando el tren en este momento, acá cerquita. Así qué que... lindo, soy hija de ferroviario, así que amo los trenes. Ahora nos movemos un poquito porque se mueve. Vos sabés que yo vivía en los 5.000 lotes. Sí, recuerdo. Y mi casa, la casa de mis padres. Pegada. Así que esto yo me he criado, viste, con el rey. Y la gente cuando iba a mi casa, ay, está temblando. No, así es el tren, ya pasa. Te iba a consultar, porque dime, es muy importante, es una obra de teatro donde, bueno, hay una escenografía, se plantean diferentes posiciones, lugares dentro del escenario, ¿no? Adaptarlo a cada patio. Hay que hacerlo también. ¿Cómo es eso? Hay que hacerlo también. Está bueno también, porque sí. Se utilizan los recursos del lugar. Se utilizan los recursos que hay en la casa. Por ejemplo, nosotros usamos dos mesitas, que somos las que usamos cada una. Una está con su máquina de coser. Entonces, esas mesitas, por lo general, las rescatamos de la casa donde vamos. Claro. ¿Quién no tiene en su casa una mesita chiquita, claro, sí, una sí, mesita sí, para la... Esta, una cosa así para poner la máquina. Tenemos un maniquí donde va el vestido de novia que la protagonista está armando para un casamiento, que también se habla sobre, da pie para que salgan. Claro. Entonces, eso también alivia mucho. Claro. Alivia mucho porque tratamos siempre de hacerlo lo más práctico posible, porque aparte tenemos que llegar en nuestros autos. Claro, sí. Ay, sí, que sí, yo tengo, si ves, mi auto tiene un armatoste de madera arriba, le he puesto, porque como es a gas, no tengo baúl. Ah, no tenés entonces espacio. Con esa cuestión le metemos todo allá arriba, lo atamos, ya estamos cancheras. Y yendo por los barrios. Y vamos, fuimos a Upayata también, qué el bueno, Centro Cultural qué de Upayata. Bueno. Donde nos digan. Donde nos digan, vamos. Nosotros no tenemos problema de ir a los barrios. Y es nuestro espíritu, como te digo. Mucha gente te dice, ay, bueno, pero en un teatro. Me decía la Violeta, un día, a lo mejor el día que hagamos la última función, que ya cerremos el ciclo, podemos decir, bueno, cerrémosla en un teatro. Claro. Vuelvo a decir, despedirnos como actrices que somos. Claro. Esa cuestión de hacerlo en un teatro. Pero la verdad que no está en nuestros planes por ahora. Claro. Creemos que a la obra le queda mucho por andar. Qué bueno. Uh-huh. A lo que iba justamente no es eso, de llegar al barrio, ¿no? Es importante eso, el vecino que concurra, porque atrás de todo ese arte, de toda esa obra que se presenta, hay gente que labura un montón, que estudia libretos, ¿eh? Que lleva años. ¿La obra cuánto dura aproximadamente? Dura aproximadamente una hora, no es muy larga. Claro. Uh-huh. Ojo, y también está pensada para que no sea larga, porque vos viste los tiempos que nosotros vivimos ahora. Uh-huh. La cuestión del déficit atencional, lo sufrimos todos estamos acostumbrados a estar con todo rápido, todo pasa. No significa que eso esté bien y que lo vamos a... Pero también a la gente no le podés llevar cosas tan largas, ¿me entiendes? Claro. Más en un teatro, que es un teatro, nosotros hacemos prácticamente un teatro clásico, si se quiere, porque... Exacto. Es un teatro bien con la cuarta pared y todo, por ahí yo la rompo un poquito, pero entonces el tema es ese, de que uno tiene que ayornarse a las nuevas épocas para que le llegue a todo el mundo y para que la gente que la vio la obra quiera seguir yendo al teatro. Claro. Esa persona que nunca fue al teatro, que no se aburra, que no le... Mira, yo te voy a... Está malo que lo diga, pero te voy a decir una cosa, una experiencia que tuvimos. Yo estuve con la Violeta justamente y la otra compañera actriz, nos fuimos a ver a José Sacristán, que me parece un actor enorme. Uh-huh. Lo fuimos a ver a San Juan porque era más barata de entrada. Él tuvo el mismo espectáculo acá en Mendoza. No sé por qué en San Juan era más barata la entrada. La cuestión que lo tomamos como un paseo, nos fuimos a ver. Excelente, el hombre tiene creo que 85 años, mirá actorazo vos. Claro, solo. Claro. Pero era muy largo y yo en un momento me dormí. Mirá. Me dormí y estamos hablando de José Sacristán y vi una obra potente, no era aburrida la obra, ¿no? Y él una actuación... Pero llegó un momento que me dormí. Y yo, que soy actriz, que tendría que ser la primera que... Claro. Le digo, chicas, me dormí. Me dice la chica, sí, que tuvo un poquito larga. Claro. Bueno, era José Sacristán. Claro. ¿Me entendés? Y ahora al plano personal. ¿Hace cuánto que haces teatro? Ay, yo soy... Yo hago otra obra, esto es anecdótico lo que te voy a contar. Estoy haciendo otra obra que es un unipersonal, que se llama La Perla del Pacífico. Y ahí yo he tomado como excusa en mi vida para contar el tema. Yo salí de la escuela, mi padre chileno, te voy a hacer así, estoy espoleando la otra obra, pero no importa. Mi padre, bueno, se vinieron por cuestiones políticas por allá por el año 76, nos vinimos nosotros. Entonces nos vinimos acá a Mendoza para que mi papá, que soñaba, nosotras somos tres mujeres, yo soy la del medio, para que sus hijas estudiaran en la universidad. Entonces, como yo lo digo en la obra, yo en Chile no hubiera podido pasar ni por la vereda de la universidad. Claro. Entonces vinimos acá, mira, ningún amigo o hermana siguió estudios superiores y yo estudié teatro, imagínate. Imagino la cara de tu papá. La de los dos. Sí. Pobrecito, se lo aguantaron estoicamente. Qué genial. Y sí, se lo aguantaron estoicamente y yo creo que lo sufrieron bastante, porque encima las otras dos ni siquiera estudiaron. Así que, bonito, mi papá se fue, decía, bueno, a la Marta le fue bien, porque nosotros, ¿qué tuvimos acá en Mendoza los actores? La salida de la docencia, de incorporarnos como profesores. Exactamente. Entonces, eso me salvó la vida, porque para colmo, viste, yo me separé después, quedé con los dos niños, así que me vino re bien y a mí la docencia me salvó la vida. Qué bueno. Me salvó la vida. Así que soy actriz desde los 17 años que empecé en la escuela de teatro. Lo que pasa es que cuando nosotros nos conocimos, yo estaba abocada a la docencia, después me separé, me quedé sola, ya hacerte así, y así todo hacía cada tanto. Y he trabajado con directores acá en Mendoza, de los que saben dirigir vendimia, todo eso, con ellos he trabajado. Poco. Había un crítico acá en Mendoza que siempre que me hacía las críticas decía, no, Marta Parras es buena actriz, pero tiene que hacer más teatro. Ajá. Porque yo lo hacía cada tanto, pero también no podía. Demasiado Claro. Y la he trabajado bien. Pero la he venido llevando y ahora que me jubilé, primero me agarró la pandemia. después dije, no, me tengo que poner a hacer teatro. Estoy con la otra obra, que la otra obra ya este año no la hago más. Ya después te voy a llamar cuando vayamos a tener función para venir a hablarte. Bueno, más vale. Esa tiene también mucha tela para cortar. Sí. Tiene una cuestión política, social. Es interesante, gusta mucho también. Ajá. Pero bueno, ahora no voy a hablar más porque mis amigos me van a enojar, me van a decir, fuiste a hablar de la obra nuestra. No, pero, o sea, eso te quiero decir, que a partir de que me jubilé, como que retomado, y estamos también con otro proyecto con Violeta y otras actrices se han agregado, todas mujeres más o menos, como dice una de mis compañeras, somos crujientes, ya somos. Está la Pepita Espátola. La Pepi. Está la... Le mandamos un abrazo a la Pepi. Dale, hoy la veo porque hoy nos juntamos. Está la Pepi, está la Lidy Marco, la Alejandra Trigueros, una actrizaza para mí, la mejor actriz de Mendoza. Sí. Bueno, la Viole que nos dirige, y estaba también la Sandrita ahí, que queríamos incorporar a la Sandrita Maya. Ajá. Bueno, ahí estamos, con un proyecto que ya también después te lo vamos a venir a contar. Che, ¿y qué referentes tenés? Porque Mendoza tiene una historia teatral muy rica, ¿no? Muy rica, desde hace muchos años, también con un sentido popular, ¿no? Teatro Recuerdo independiente. El teatro independiente. Y bueno, para mí, bueno, yo soy de escuela. En esto, ahora no sé, bueno, yo no tengo contacto con los chicos que están en la universidad o que están en grupos independientes. Pero en la época que yo estudié en la escuela de teatro había como eso. Éramos cuatro pelagatos y encima, ay, los de la escuela que son así. Ah, no, el teatro independiente que es así. Que no, claro. Yo soy de teatro de escuela. Mi referente para mí como profesora dentro de la escuela de teatro fue la Luisa Gámez, actrizaza. Esa mujer... ¿Fue docente tuya? Fue mi profesora en la facultad. Yo ya lo tuve en segundo y en tercero. Para mí, mi gran... A nivel académico te estoy hablando, ¿no es cierto? Sí. O sea, como profesor. Pero los referentes afuera tenés un montón. La Mariú Carrera me parece espectacular. La Vilma. La Vilma Rúpolo. Claro. No fue profesora mía por la época esa. Ella estaba en Miami. La Ravalle también. La Gladys. Oh. La Gladys. El Cristóbal. El Cristóbal. No podés desconocer. Acá hay una fuerte... Y Cristóbal, en un momento, Cristóbal Arnold hizo la carpa de teatro. Ay, o no, algo mira, así. Eso vos sabés que no. Año, década del 70 creo que fue. Ya, él habrá promocionaba... sido antes del golpe de Estado. Antes. Claro, y yo no estaba. Claro. Acuérdate que yo me vine en el 76. Él promocionaba en una carpa para instalar en algún lugar, en un baldío de un barrio, y qué sé yo, para una carpa para teatro. Mira, algo leí en algún Después, momento. Después con los años, viste que alguien tomó la posta. Yo vivía todavía en los 5.000 lotes ahí, cuando en el 26 de enero, Alejandro Manzano, ay, no me voy a acordar los nombres de los chicos, pero eran todos chicos. Yo en esa época estaba totalmente abocada... Tenía los dos niños chiquitos a trabajar en la docencia, así que no estaba haciendo teatro en ese momento. Pero han habido después, viste, gente que ha querido... Bueno, y esta noche no, el sábado después de la obra, se hace la fiesta de actores. Y lo van a hacer ahí en una carpa también que hay en la acera. Yo soy vecina de la acera y me enteré la carpa de Getulio. Creo la que carpa de Getulio, ahí, del Leito. Ahí se hace la fiesta de actores el sábado. Ah, mirá qué vos. Bueno. Qué lindo, me qué pareció bueno, muy qué lindo, bueno muy lindo. Qué bueno, muy bien. Estamos charlando con Marta Parra, ella es actriz y nos viene a presentar esta obra de teatro que lleva por título Taller de Costura. Se va a presentar el próximo sábado aquí en Bermejo, aquí cerquita, es en la calle 20 de junio 2915 del Bermejo Guaymallén. La entrada para llegar a este lugar es por la calle Araujo. Ahí es la cuestión, ¿eh? Así que... Si vienen por el carril Matusoyos, tienen que entrar por Araujo a la izquierda. Uh-huh. Y si vienen por Maure, que vi que también es una calle bastante, tienen que doblar a la derecha. A la derecha. Ahí sería. Exactamente. Uh-huh. Buenísimo. La verdad que es un placer tenerte acá, Marta. Ay, para mí también. Y les quiero agradecer, porque la verdad que después hablo mucho y después digo, ay, pero no dije lo más importante, que es agradecerle esto, porque la verdad que es totalmente distinto una llamada por teléfono que Así venir es. Acá y poder charlar. Se desarrolla mucho mejor. En el estudio. La llamada telefónica sirve por debido a la distancia, eso. ¿No? Pero siempre es más acotado, mejor más venir. Reducido. Sí, y, sí, sí, sí. Y está bueno hablar y mirarse a los ojos. ¿Eh? Y volver contar, a eso. Volver a eso. ¿Eh? Bueno, ¿Cómo ves la perspectiva, el futuro? A ver qué visión nos podés dar. A ver no si es un poquito más alentadora. Puedo llegar a parecer alentadora, porque yo personalmente soy una persona que siempre veo lo bueno. Siempre trato de ver el vaso más lleno que vacío. Sí. Pero lamentablemente estos últimos tiempos no me está dando ni para eso. Realmente terrible. Terrible lo que se está viviendo. No, la verdad que estoy bastante mal. De hecho, estoy tratando de no ver muchas noticias de, de los medios de comunicación, de los que nos mienten todo el tiempo, y que ahora hasta ellos por ahí están sintiendo que la cosa y sí, está... Algunos periodistas he estado escuchando que... ¡Ah, mira vos! ¡Ah, te estás dando cuenta! Es que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Exactamente. Están quedando muy al descubierto. Muy al descubierto. Y me refiero a la desfinanciación de la cultura, ¿no? Han apuntado de lleno a la cultura, ¿no? Y sin ningún tapujo, ¿viste? O sea, de última dibujarla un poquito. Claro. No. Una caradurez extrema. Sí. Derechos y logros que se demoraron años en conseguir, ¿no? Eso es lo más triste. Y en un ratito se borra y se sopla como si fuera una pluma. Vos sabés que yo tengo un primo en Chile que es psicólogo. Y cuando estuvimos la última vez, bueno, ellos fueron presos, su mujer presa, bueno, todo lo que sufrieron tanta gente. Yo tengo también amigos acá que sufrieron lo mismo. Y me decía, este hombre quiere hacer en Argentina lo que Pinochet se demoró 10 años en hacer. Y era Pinochet. Y llevamos 12 meses. Lo quiere hacer en si puede hacerlo en 3 meses, en 4, en 12 meses, lo va a hacer, dice. Porque, y es lo mismo que hizo Pinochet en Chile, claro, pero demoró más. Y era una dictadura, mira, que no tenía ni que ir al Congreso ni nada, el chabón. Pero demoró más, porque mira, ni a Pinochet le dio la cara. Claro. ¿Estás en la docencia también o no? Yo me estoy jubilada, Leandro. Pero en forma particular, así, No estoy dando talleres, no estoy dando talleres, porque la verdad que, como he trabajado tanto en la docencia en las escuelas, que fue también algo que me apareció como de sorpresa, porque yo nunca pensé estudiar para ser profesora, yo estudié para ser actriz. Después salió el tema de que empezamos a trabajar en las escuelas, y que bueno, fue una fuente de trabajo también para nosotros, bueno, empezamos ya a formarnos como profesores. Pero no era mi... Y ahí descubrí otra faceta. La verdad que fue hermosa. Y estuve como directora ahí en el barrio Panquehua 6 años antes de jubilarme. Hermosa la experiencia. ¿En qué escuela? ¿En la Tejón? En la escuela, no. Trabajaba también en la Tejón. Me jubilé con horas en la escuela Tejón. La escuela estaba en Panquehua, en el barrio Panquehua, que compartíamos edificio con la ley 1420. Ahí. Y nosotros nos llamábamos Parque Provincial Aconcagua. Era una escuela chiquita, pero que después fue creciendo. Y luego yo quería conseguirle un edificio, porque siempre hay problemas cuando trabajas, compartís edificio con otras instituciones. Entonces conseguí que me dieran para la escuela, me facilitaran un edificio que estaba en el barrio, justo en el zanjón que divide Las Heras y Ciudad, Cementista. Ah, en el Cementista. Enfrente del Club Cementista, un edificio. Que esa escuela sí le habían hecho edificio, entonces se iba y nos vinimos nosotros ahí. Logré eso. Porque allá estábamos muy cerquita, la Panquehua y la mía, la Parque. Y no teníamos muchos alumnos, sabían que eran problemáticos y qué sé yo. Al traerlo, vienen muchos chicos, quedaron con esa historia de la escuela, se creó ya ahora, y ahora está hermosa la escuela, hermosa. El otro día leía que los chicos habían ganado un concurso de esos que organiza la municipalidad. Uno va sembrando, ¿viste? Exactamente. Por todos lados, sembrando su... Y después lo ves y decís... Así que me he dedicado, sí, a hacer teatro, porque estoy con ese proyecto y estoy con otro proyecto de otra obra, porque la novia de mi hijo es actriz también. Y queremos también hacer algo juntas, así que él nos está escribiendo una obra para hacer que trate problemas de madres e hijas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, chiquita. Ahora estoy con mucho proyecto. Qué bueno. Bueno, Marta, vamos a repetir, ¿eh? Dale, Taller de Costura, esta obra de teatro se presenta el 14 de diciembre a las 20 horas, aquí en El Bermejo, en la calle 20 de junio 2915. Vecina, vecino, no es un teatro, es una casa de barrio. ¿Ah? Teatro Popular llega a Bermejo. Esto va a ser, como les digo, en la calle 20 de junio 2915. Hay que entrar por Araujo para llegar a este lugar, ¿eh? Esto se puede hacer reservas. ¿Ah? Voy a dar el teléfono. ¿Ah? Dale, sí, dale. 261-51-6741 o si no, 261-4701-999. Ahí están los contactos para reserva y para información también, ¿eh? Taller de costura, donde actúa Marta Parra y Cecilia García bajo la dirección de Violeta Escoto. Un placer tenerte acá. Gracias. Marta. Una alegría. Te agrego lo último, lo sí, último. Sí, por favor. Decirle a los vecinos que van a encontrar, porque Susana anda pegando por los negocios, anda buenísimo. Repartiendo afiches, así que van a ver taller de costura. Mucha gente dice obra de teatro, porque mucha gente creía que era taller de costura, ¿ves? Entonces le tuvimos que agregar obra de teatro. Claro. Así que decirle a los vecinos que se van a encontrar posiblemente bien, con algunos afiches. Bien, ahí lo van a encontrar entonces, ¿eh? Para el 14, para este próximo sábado. Para este sábado, perfecto. Este sábado, la última función de este año. Buenísimo. Un gustazo, Marta. Igualmente, Leandro, y gracias. Te comprometemos por convocarnos, sí. En un futuro, cuando tengan actividades, que nos cuenten. Obvio. ¿Ah? Sí, y, no, yo voy a estar en contacto con ustedes. Bueno, muchas buenísimo. Gracias. Faltaba más. Un saludo para Violeta. Ah, para Violeta. Se le dará, sí. Un saludo para Cecilia. Se los daré. Y a la Pepi, que también la nombraste. La Pepi la veo esta tarde. Y a las otras dos también. Bien, bueno, gracias, Marta. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.